A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial en esta nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca en este viernes 13 de julio de 2012. Les estamos deseando a todos un muy feliz día. Aquí escucharán la información del primer departamento de Colombia. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola, Jenny Patricia, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para nuestros colegas, y estamos listos ya con la información. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Nombramiento en Cundinamarca. Nelson Hostos Bustos es el nuevo director de Orden Público. Planes de acción territorial contemplan las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Entre 5 y 6 meses tardará la construcción de las 468 viviendas de interés social, 100% subsidiadas, que beneficiarán a cerca de 1.500 habitantes de Puerto Salgar. Tomó posesión nuevo gerente del Hospital de Sopó, el médico sanjuanero Miguel Ángel Salamanca Barbosa. Con un emocionado acto solemne, el gobernador Álvaro Cruz rendirá honores el próximo lunes 16 de julio a Cundinamarca en sus 199 años de independencia. Hasta los concejales y funcionarios han sido víctimas de la ola de inseguridad en Soacha. 14 municipios se suman al programa Cundinamarca Neutra. La meta es convertir a Cundinamarca en el departamento líder y cumplir el propósito de sembrar 1.000.000 de árboles. Incendios en Tocaima y Girardot destruyen trapiche y una residencia. Hoy en Sopó. Tomó posesión de su cargo el nuevo gerente del Hospital Divino Salvador de Sopó. Titular desde Sesquilé. Gachancipa dio apertura a la celebración de sus 400 años de fundación. Hoy desde San Francisco. Visita al Jardín Encantado, una experiencia que nunca olvidan quienes conocen este lugar ubicado en el Cucharón Ambiental. Desde El Peñón, su titular. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Yolanda León, ingeniera agrónoma de la UMATA del municipio, quien nos trae información. Para hoy, viernes 13 de julio, nuestra invitada especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es la señora alcaldesa del municipio de Guaduas, abogada Doris Acero de Vera. ...16 de julio de 1813... ...16 de julio de 2012... 199 años de independencia del departamento de Cundinamarca. Este lunes 16 de julio, el gobernador Álvaro Cruz Vargas es nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca, el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país. Son las 6 y 34 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Nelson Hostos Bustos tomó posesión como el nuevo director de Orden Público de la Secretaría de Gobierno. Hostos Bustos nació en Pacho, Cundinamarca, es abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia. Durante su vida laboral se ha desempeñado como asesor en el Congreso de la República, la empresa de teléfonos de Bogotá, Acueducto de Bogotá. A lo anterior se suma su reciente candidatura como alcalde del municipio de Pacho, donde ocupó el segundo lugar con una votación de 4.269 sufragios. El recién posesionado funcionario manifestó su intención de trabajar articuladamente con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y con la Secretaría de Gobierno a través de la titular Adriana Ramírez Suárez, en la búsqueda de una mejor calidad de vida para los cundinamarqueses, partiendo de uno de los sectores más importantes, el orden público del departamento. En Tocaima, sala de redacción. En las últimas horas, los organismos de socorro de Tocaima y Girardot atendieron dos conflagraciones que dejan como saldo la destrucción de un trapiche y una residencia. En el primer caso, los bomberos de Tocaima en la vereda Copó, en la finca La Tagua, una enramada donde funcionaba un trapiche fue destruida totalmente al presentarse un incendio que se inició en la zona donde se deposita el bagazo de caña. Según dijo el comandante de los bomberos de esta población, Luis Gabriel Saldarriaga, además de la pérdida total de la enramada, se incineraron otros artículos utilizados en el procesamiento de la panela. De otro lado, en Girardot, el cuerpo de bomberos atendió una conflagración que afectó la totalidad de enseres y muebles de una casa de habitación ubicada en el barrio Las Rosas y donde residía Susana Hernández. Algunas casas vecinas también sufrieron daños por las llamas. No se presentaron afectaciones a las personas que allí viven, señalaron los bomberos. En Puerto Salgar, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ayer jueves, a las 9 de la mañana, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, cortó la cinta que da inicio a la construcción de la segunda etapa del proyecto Urbanización La Esperanza, en el municipio de Puerto Salgar. La administración departamental aportó los diseños arquitectónicos y urbanísticos, los estudios de suelos, los cálculos estructurales, los diseños urbanos de redes de servicios públicos y el presupuesto de la vivienda. La Oficina de Estupefacientes, por su parte, asignó un lote de 42 hectáreas y 87 metros cuadrados para la construcción de la urbanización, que tiene un costo total aproximado de 17.500 millones de pesos. La Caja de Compensación Familiar CAFAN actuará como operador. Vale recordar que con la primera etapa del proyecto, con un costo aproximado de 10.458 millones de pesos, se beneficiaron 132 familias de este municipio de la provincia del Bajo Magdalena. En Silvania, sala de redacción. La gobernación de Cundinamarca invertirá 2.000 millones de pesos en la construcción de los 8 kilómetros de placas huellas necesarias para conectar los municipios de Nilo, Tibacuy y Silvania, con el objetivo de descongestionar la vía panamericana y ahorrar aproximadamente una hora de viaje entre Bogotá y Girardot. Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante su visita a la vereda Batavia del municipio de Nilo. Esta visita se realizó para hacer la entrega de 83 viviendas en el portal del Tamarindo, tercera etapa, a familias solicitantes de subsidio familiar que pertenecen a los estratos 1 y 2 de Sisbén, que no tienen vivienda y que tienen una situación habitacional precaria. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Administración Departamental invita a los cundinamarqueses a la celebración del aniversario 199 de la independencia de Cundinamarca el próximo lunes 16 de julio en la Plazoleta de la Paz de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca a partir de las 8 de la mañana. El evento es liderado por el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y contará con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Rafael Tamayo Tamayo, presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, David Rubio Rodríguez, y los miembros del Gabinete Departamental, entre otras personalidades cundinamarquesas. La ceremonia rendirá un sentido homenaje al 16 de julio de 1813, exaltada como una fecha histórica que aviva el sentido de pertenencia de los cundinamarqueses por los símbolos del departamento y por los próceres de la independencia, principalmente don Antonio Nariño y la heroína guaduense Policarpa Salabarrieta. En el colegio, sala de redacción. Tras la realización del foro de alcaldes de Cundinamarca convocado por la Dirección de Ingreso Nacional del programa Familia en Acción y en el cual se hizo partícipe el alcalde del colegio, Gilberto Moreno, y el enlace del programa, Janet Piñeros, como positivo se calificó el anuncio de más cupos para familias pobres y vulnerables correspondientes al Sisbén 3, familias en situación de desplazamiento, población indígena y familias de la estrategia Unidos dentro del programa que en adelante tomará el nombre Más Familias en Acción. En total son 1.066 cupos los que ha indicado el Departamento para la Prosperidad Social le corresponden al municipio de El Colegio, que sobre el mes de agosto armará la logística propia para la inscripción, pues de acuerdo a los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, este proceso se debe cumplir en 4 días con una serie de recursos humanos y logísticos que garantizarán el acceso de la comunidad a él. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Saludo cordial en Vergara a Robinson Guzmán. Adelante con la información. ¡Qué buena está! Ahora la fiesta de mi pueblo. Esta es la programación de las festividades de la Virgen del Carmen. Viernes 20 de julio, 9 de la mañana actos protocolarios, 10 de la mañana gran cabalgata regional construyendo un municipio de excelencia. 2 p.m., tarde musical homenaje al campesino, presentación de los hermanos Cifuentes y émulos de la canción. 6 de la tarde, Eucaristía y Serenata a la Virgen. 8:30, noche juvenil para construir un futuro de excelencia. Parranda vallenata con los hermanos Caraballo. 10 de la noche, presentación de Zona Industrial. 11:30 de la noche, Maxiteca. Invita Alcaldía Municipal de Vergara, Junta Organizadora y Frecuencia 5. ¡Qué buena está! Ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar por Rosabanero. Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña el subintendente Edwin Barrero Gómez, comandante encargado de la estación de Vergara Cundinamarca. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Muchas gracias. Muy buenos días para todos los oyentes de la emisora Frecuencia 5. Para mí es un grato placer poder tener la oportunidad en este momento de dirigirme a todos ustedes. Gracias. Bueno, subintendente, hablemos de seguridad. Como todos saben, próximos días se estará llevando a cabo aquí en el municipio unas fiestas. El día de ayer tuvimos una reunión con el personal del comité que está organizando las fiestas y con algunos comerciantes del municipio, donde se está llevando a cabo una serie de coordinaciones con el fin de implementar un decreto para regular la venta de bebidas embriagantes en envases plásticos o en su defecto en latas, con el fin de con ello evitar que los elementos de vidrio se puedan convertir en armas, ya sea cortopunzantes o contundentes. ¿Este decreto a qué acarrea? Este decreto sería interpondría algún tipo de sanciones que podrían ser administrativas, como podría llevar al cierre de establecimientos, al sellamiento, básicamente, y no poder durante los días de las festividades, que son los días en que va a haber un incremento de gente, pues que su negocio pueda vender para esos días. Entonces van a tener un problema allí para dejar de no van a poder vender esos días y aparte de eso van a tener sellado su establecimiento. ¡Qué buena está! ¡Ahora la fiesta de mi pueblo! Esta será la programación para el día sábado 21 de julio en las festividades homenaje a la Virgen del Carmen. 5 de la mañana, Alborada, homenaje a Colombia. 9 de la mañana, caravana de vehículos desde Santa Lucía y Monte Carmelo. 12 del día, solemne Eucaristía, Parque Principal. 2 p.m., tarde cultural vergarense, émulos, danzas. 7 de la noche, juegos pirotécnicos. 9 de la noche, orquesta matecaña y pandilla del Río Bravo. Invita Alcaldía Municipal de Vergara, Junta Organizadora y Frecuencia 5. ¡Qué buena está! Ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar por Rosabanero. Con estas campañas, Frecuencia 5 también se ha unido a la sensibilización en seguridad para esta fiesta de la Virgen del Carmen. En todas las fiestas llegan avivatos que quieren hacer de las suyas. Pero para ello, los ojos de la Policía Nacional, Ejército Nacional y mínimo 10.000 ojos de todos los presentes estarán alerta y dispuestos a denunciarlos inmediatamente y así hacer de nuestras fiestas las más seguras y alegres. Una campaña del Comité de Seguridad, Junta Organizadora de Ferias y Fiestas y Frecuencia 5. Bueno, su intendente, seguimos dialogando sobre seguridad. Usted se encuentra en el municipio de Nocaima. En este momento está en el municipio de Vergara, comandante encargado. Cuéntenos cómo ha transcurrido las fiestas de Nocaima. Como bien lo dice usted, yo vengo del municipio de Nocaima, donde llevo aproximadamente 7 meses desempeñándome, entre otras cosas, como comandante y subcomandante de estación. Allí se han llevado a cabo las fiestas de diciembre, que son las festividades en Nocaima, y tuvimos el cumpleaños del municipio de Nocaima hace aproximadamente 20 días. Allí también se trató el tema de la seguridad y se llegó al acuerdo de implementar el decreto también para regular la venta de bebidas embriagantes en envases plásticos o en lata. La verdad, el tema pues nos funcionó la estrategia utilizada. Esto de alguna manera pudo evitar que se presentaran personal o personas quienes asistieran a las fiestas o a las festividades lesionadas con botellas, y también evitó que se presentaran personas lesionadas con heridas abiertas por armas cortopunzantes, como es el caso, en lo cual se pueden convertir las botellas, ya bien sea de aguardiente, valga la redundancia, aguardiente o cerveza. Esto evitó pues que se presentara la situación. Su intendente, ya para finalizar, un mensaje a toda la comunidad vergarense y de Nocaima. Bueno, para finalizar, quisiera decirle a toda la comunidad de Vergara, en especial la Policía Nacional, es su amigo en estas festividades. Muchas gracias por su atención. ¡Qué buena está! ¡Ahora la fiesta de mi pueblo! Esta será la programación para el domingo 22 de julio en las festividades de la Virgen del Carmen. 9 de la mañana, Sagrada Eucaristía. 10 de la mañana, Gran Cabalgata Infantil Caballitos de Palo. 11 de la mañana, Sagrada Eucaristía. 1 p.m., Tarde Musical y Juegos Autóctonos. 8 de la noche, Orquesta del Sena. Invita Alcaldía Municipal de Vergara, Junta Organizadora y Frecuencia 5. ¡Qué buena está! Ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar por Rosa Banera. Agradecimientos a todos los amigos del municipio de Vergara. Les informó para Recorriendo Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca tenemos el informe especial desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, con el periodista Juan Helmut Larraondo Cardona. Buenos días, Juan. Muchas gracias, Víctor, y muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y las 25 emisoras unidas en este extraordinario proyecto radial. En solamente 2 días de inscripción, 97 personas radicaron su hoja de vida y sus documentos para aspirar a ser elegido director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Con la presencia de delegados del gobernador de Cundinamarca, de los consejeros Luis Alfonso Rubiano López, Luis Alejandro Mota Martínez, Andrés Ibar Garzón, Marcela Orduz y otros miembros del comité ejecutivo, se recibieron las urnas, en las urnas de clave, las hojas de vida de los aspirantes, que son los siguientes: Claudia Rocío Medina Bojacá, Mireya Sáenz Trujillo, Hernán Martínez Gómez, Ana Elvia Ochoa Jiménez, Francisco José Cruz Prada, Carlos Arturo Puerta Cárdenas, Miguel Núñez Torres, Huber Martínez, John Iván Nova Arias, John William Mármol Moncayo, Carlos Ciro Cubides Fontecha, Jorge Hernán Arevalo Triana, Claudia Constanza Cubillos Villalba, Víctor Gerardo López Aldana, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, Mario Avellaneda Ardila, Neider Eduardo Abello Aldana, Humberto Sanfer Yunda, Fernando Arevalo Carrascal, Robinson Ortiz Olaya, Orlando Quintero Montoya, Aurora Leonor Beltrán Jiménez, Andrés Barreto Rosso, María Fernanda Ferro Sáenz, James Giovanni Medina García, Pablo Yesid Fajardo Benítez, Rafael Colmenares Facini, Juan Alfonso Díaz Rodríguez, José Luis Ramírez Sánchez, Zoraida Beatriz García Gómez, Fanny Rodríguez de Prieto, Yesid Navas Peñaranda, José Agustín Cortés Gómez, Sergio Arturo Piñeros Botero, Gustavo Orlando Escobar Cetina, José Fernando Useche Bonilla, Ricardo Mestizo Reyes, César Clavijo Ríos, Eduardo Patarroyo Córdoba, Diego Hernán Cataño Palomino, Jaime Enrique Bocanegra Pérez, María Claudia González Caicedo, Luis Alejandro Tobar Arias, Juan Manuel Méndez Matiz, Luis Enrique Hurtado Hurtado, Elsie Jenny Riveros Gaviria, Fernando Romero Herrera, Carlos Hildebrando Fonseca Zárate, Gustavo Nicolás Esguerra Gutiérrez, Reimer Cordero Dávila, Carlos Arturo Bello Quintero, Fabiola Jacome Rincón, Octavio Villamarín Arvil, Rubén Darío Molano Piñeros. También se inscribió Héctor Matamoro Rodríguez, Vicente Alfred Robinson Díaz, Manuel Horacio Pinilla Reyes, Germán Abel Jiménez Borrero, Germán Santiago Acuña González, Germán Galindo Hernández, Álvaro Juvencio Bastidas Patiño, Ricardo Augusto Palacios Camargo, Juan Antonio Nieto Escalante, Edgar Sierra Cardoso, Javier Cifuentes Álvarez, Gerardo Augusto Rodríguez Ávila, Rubén Darío Bernal Calle, Alberto Casa Sánchez, José de Jesús González Alarcón, Luz Nidia Díaz Astudillo, Alejandra Agudelo Parra, Merardo Rivera Mosquera, Berta Cruz Forero, Mauricio Bayona Pulido, Miguel Ángel Villalobos Abogal, Jair Andrés Hernández, Fabio Humberto Santana Urrego, Wilson Fernando Martínez Rodríguez, Harold William Puentes Perdomo, Luis Gabriel Peñaranda Díaz, William Germán Parrado Ávila, Hernando Lozada Izaza, Claudia Inés Quintero Lizarazo, Rodolfo Segura Barón, Lucía Reyes Sarmiento, Juan José Contreras Bello, Guillermo Camelo Agudelo, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, Enrique Uribe Botero, Miriam Amparo Andrade Hernández, Jorge Antonio Chavarro Pulido, Edgar Augusto Fuentes Puerto, Martín Mauricio Mazo Villalobos y Rafael Figueroa Figueroa. Desde ayer y hasta el próximo 17 de julio se adelantará por parte de los miembros del Consejo Directivo de la Corporación la fase de verificación de los requisitos de los aspirantes por parte del Comité Evaluador que coordina el consejero Luis Alejandro Mota. El 18 de julio se presentará un informe y posterior publicación en la página web de los aspirantes habilitados para continuar en el proceso. Al otro día, el 19, se dará un espacio para presentación de las observaciones por parte de los interesados frente a la verificación de requisitos. Los días 23 y 24 de julio se hará un análisis y se dará respuesta a las observaciones de los interesados. El 25 habrá la presentación de informes sobre análisis a las observaciones que serán publicadas al día siguiente en la página web y finalmente el 27 de julio se hará la designación y posesión del director general de la CAR. Esta fue una información para Recorriendo Cundinamarca desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Muy buenos días. A esta hora. Inicia el día bien con Recorriendo Cundinamarca. Son las 6 de la mañana y 53 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. La siguiente es la programación que el gobernador Álvaro Cruz Vargas presidirá en desarrollo de los actos conmemorativos de los 199 años de la independencia del antiguo estado de Cundinamarca. 8 de la mañana, acto solemne en la Plaza de la Paz, Gobernación de Cundinamarca. Ofrenda floral a don Antonio Nariño y Policarpa Salavarrieta. Palabra del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. 10 de la mañana, en el Congreso de la República, Salón Boyacá, acto de reconocimiento al liderazgo cundinamarqués. 3 de la tarde, en la Asamblea de Cundinamarca, Gobernación, sesión solemne conjunta de la Honorable Asamblea Departamental y la Academia de Historia de Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción, la Administración Municipal entregó para el servicio de la comunidad la obra que comprendía 200 metros de placa huella en concreto reforzado y que está ubicado en la vereda de Las Delicias, sector El Arenal. Aunque la obra inició bajo la administración anterior, es importante destacar el compromiso del gobierno, calidad con experiencia al servicio de la comunidad, en cabeza del señor alcalde Ramiro Orlando Ramírez, ya que fueron invertidos nuevos recursos para su culminación, los cuales estaban destinados en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016, así como otros tres frentes de obras que con recursos de Colombia Humanitaria serán entregados en las próximas semanas a la comunidad. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Hoy viernes 13 de julio se realizará en el Lagomar El Peñón de Girardot la presentación y firma de la Estrategia de Prevención y Atención de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de un alto riesgo de explotación sexual comercial asociada al contexto de viajes y turismo en el corredor vial Bogotá-Girardot. La actividad tiene como objetivos principales sensibilizar a la población de los municipios de Fusagasugá, Melgar y Girardot sobre la problemática de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, socializar con la comunidad, funcionarios públicos, operadores de justicia, operadores turísticos y comunidad en general, la estrategia de prevención que se implementará para hacerle frente a esta problemática y entregar la certificación en prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes de CODE a la Caja de Compensación Familiar Compensar. En el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida existe una meta muy importante que es el Plan de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador. Este gran derrotero tiene varias estrategias, siendo una de las más importantes la detección, prevención y rehabilitación de los niños que se encuentran en actividades de prostitución infantil. Y en este importante corredor, afirmó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. En desarrollo de este acuerdo se realizará la actualización de la situación de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes en cada uno de los municipios a través del levantamiento de líneas de base. Le informamos la hora 6:56. Alcanza más metas en tu vida. Estudia una carrera universitaria virtual en el Politécnico Gran Colombiano, con compañeros en todo el país y un campus virtual disponible permanentemente que te hará más competitivo. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Jenny Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días en esta mañana del viernes. La información desde Angelus Estéreo en Sesquilé, provincia de Los Almeidas. Gachancipá, el pasado sábado 7 de julio, este vecino municipio hizo el lanzamiento de la celebración de sus 400 años de fundación en una tarde cultural donde niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres expresaron su talento en tradición oral, canto y dibujo. Fue en 1612 cuando mi pueblo nació, pues dicen nuestros abuelos que la iglesia se fundó. En una evolución firme de esta tierra colonial, que labrada con esfuerzo por hombres al andar, lo soñaron como un pueblo creado sin afán. Dicen que hubo papas, reyes y poetas, que en sus tiernos años porqueriz. ¿Quién quita que yo, cuando escriba sepa, resulte algo grande que honra nuestra tierra? Soy José Resurrección y mi apelativo es Ramos. Estoy pa' servirle y amigamos con dulce satisfacción. Somos estos senderos y disfrute su regazo, la gracia del alfarero. El acto central estuvo enmarcado en el símbolo de la luz, ya que los participantes llevaron velas que fueron encendidas a la par con una lámpara que permanecerá alumbrando el balcón de la Casa de la Cultura durante todos estos días hasta la celebración central del 5 de septiembre. En las palabras de apertura estuvo el licenciado Alejandro Montaño, secretario de la Oficina de Desarrollo Social. A jugar un poco con la memoria, a jugar un poco con la nostalgia de lo que se va recogiendo día tras día en estos 400 años. No hay un día exacto que posiblemente dentro de la historia de ese 1612 se fundó la parroquia y a su vez se fundó el municipio, y por cultura de más de 20 años siempre se ha celebrado el 5 de septiembre el cumpleaños de Gachancipá. Por su parte, el exconcejal Gustavo Galindo, en representación del Comité 400 Años, también se dirigió a los presentes. Con el pasado transcurrir de las centurias, desde los tiempos inmemorables del Muisca señorial hasta el presente, hemos construido arquitectónicamente este bello pueblo. Geográficamente constituimos nuestro municipio y social y humanamente hemos conformado una comunidad, nuestra comunidad gachancipeña, y con ella su verdadera identidad. Y el exalcalde y ahora secretario de Transporte y Movilidad de la Gobernación, Andrés Díaz Hernández, también se dirigió a la comunidad que se congregó en el parque principal. La invitación en estos 400 años es que esa dignidad que debe estar en cabeza de todos, de los niños, de los jóvenes, de los dirigentes, de quienes hemos dirigido este municipio, de los que hoy lo hacen, de los que lo harán en el futuro, es la dignidad de que todas las acciones que hagamos, las hagamos pensando en lo que fue nuestro municipio, en lo que es nuestro municipio y en lo que queremos que sea nuestro municipio para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Que todas las decisiones, desde la familia hasta las decisiones administrativas y políticas, sea pensando en eso, en lo que fue, en lo que será, respetando lo que ha pasado mirando hacia el futuro. Por su parte, el alcalde de la población, Nicolás Gómez, dio a conocer importantes logros de su administración y exaltó el rescate de identidad gachancipeña que se pretende realizar con esta serie de actividades. Y ahora tenemos un desarrollo bien importante que es el desarrollo industrial. En 7 meses logramos traer no solo una empresa que ya nos dio 2.200 millones de plusvalía, sino que tengo la noticia para Gachancipá de decirle que se consignaron 1.200 millones más de una nueva empresa para Gachancipá. Y tenemos una proyección importante en materia industrial, pero aquí no hay que dejar de recordar que somos orgullosamente de pueblo, que somos orgullosamente campesinos, que somos orgullosamente de Gachancipá. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estamos invitando a la comunidad de Gachancipá a que exalte los valores de ser gachancipeño. Nos quedan 3 meses antes de que cumplamos esta fecha, el 5 de septiembre. Y seguiremos pendientes de esta celebración del vecino municipio que hace parte de Sabana Centro. De otro lado, la alcaldía municipal de Sesquilé abrió convocatoria para que los padres de familia vinculen a sus niños en el programa de recuperación nutricional del bienestar familiar que se implementa en el municipio. Deben ser niños menores de 5 años y a la hora de presentarse para inscripción deben tener certificado médico o carnet de crecimiento y desarrollo donde especifiquen que está de bajo peso. Igualmente, otro requisito es presentar registro civil, copia del carnet de vacunas, cédula de ciudadanía de los padres, carnet de la EPS y obligatorio la carta SISBEN. Este registro se debe realizar en la Oficina de Desarrollo Social. Y de otro lado, dentro de las actividades que viene desarrollando la Biblioteca Pública Municipal, está invitando a una tarde de película el próximo jueves 19 de julio en las instalaciones de dicha biblioteca. Es una cinta apta para todas las edades. Desde Sesquilé, en Angelus Estéreo, un informe de Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana y un minuto. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada, la alcaldesa del municipio de Guaduas, Doris Acero de Vera. Alcaldesa, muy buenos días, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Sí, muy buenos días, gracias por darnos la oportunidad en este programa tan importante Recorriendo Cundinamarca y más por la provincia nuestra que es la del Bajo Magdalena. Alcaldesa, inicialmente contémosle a los oyentes, ya que nosotros vamos por 25 emisoras en todo el departamento, a los oyentes, ¿quién es Doris Acero de Vera? Doris Acero de Vera es, primero que todo, una mujer, madre de 4 hijas y abuela de 4 nietos. Enamorada de la vida y sobre todo enamorada de la gente de nuestro municipio Guaduas, Cundinamarca. En estos momentos, pues como alcaldesa nuevamente, ya que tuve la oportunidad de ser alcaldesa en el año 2004-2007 y en este nuevo periodo. También presta el 27 de julio de este mismo año a recibir mi grado de abogada en la Universidad Agraria de Colombia. No, pero maravilloso, alcaldesa. Entonces tenemos que ir a esa fiesta de birrete, por supuesto que sí. Sí, señor, claro. Cuéntenos también en qué basó su programa de gobierno, ese que le permitió alcanzar la alcaldía de Guaduas. Sí, prácticamente pues una de las situaciones más difíciles que se viven en estos momentos y en todos los municipios del departamento de Cundinamarca fue la situación crítica de la ola invernal, donde tenemos un gran compromiso todos los mandatarios de hacer la reubicación de las familias que fueron damnificados por la ola invernal. Ese ha sido el punto número uno de nuestro plan de gobierno y de esa necesidad tan grande que hay en el municipio de Guaduas en estos momentos. Otro punto fundamental es la inversión social que nosotros podemos hacer en los municipios a través de la misma vivienda digna, de la salud, de la educación, ya que prácticamente se requiere de que hagamos un trabajo muy importante en nuestros municipios en favor de las familias menos favorecidas. Otra situación también muy importante que hemos plasmado y que ya llevamos alrededor de un 45%, todavía no podemos decir que es un 50%, es el tema del mantenimiento vial de nuestro municipio. Guaduas es un municipio que tiene bastantes vías, por lo tanto se requiere un apoyo fundamental para que estén en muy buen estado las vías de nuestro municipio. Un proyecto también muy importante que nosotros hemos venido trabajando en nuestro municipio es un programa que llamamos Gobierno con la Gente. ¿En qué consiste? Consiste en que desde la alcaldesa en adelante, con todo nuestro gabinete, vamos a las veredas y hacemos un trabajo en la respectiva vereda, llámese en la escuela o llámese en una vía donde invitamos a la comunidad, trabajamos durante todo el día y dejamos una obra hecha mediante este programa Gobierno con la Gente. Al igual que en el caso de Guaduas, como tenemos dos corregimientos, el corregimiento de Puerto Bogotá y el corregimiento de La Paz, hemos decidido también, dentro del marco de este mismo programa del Gobierno con la Gente, estar un día al mes allí con todo el gabinete municipal atendiendo a toda la comunidad en todos los entes que se requieren. Alcaldesa, ¿cómo le quedó su plan de desarrollo y cómo le fue con el Consejo Municipal? Bueno, en ese tema sí, desafortunadamente el proyecto de acuerdo por el cual se aprobaba el plan de desarrollo municipal, desafortunadamente no fue aprobado por el Consejo Municipal. Allí tenemos, yo tengo el aval del partido de la U y la bancada de la U son 6 concejales y por lo tanto los otros 7 no aprobaron nuestro plan de desarrollo. Por lo tanto tuvimos que adoptarlo por decreto, es el decreto número 043, que inclusive le correspondió un número muy bonito porque fue el número con que gané el periodo 2004-2007. Así que el plan de desarrollo de Guaduas está adoptado por decreto en ese caso. Bueno, ¿y a usted cómo le parece? ¿Cómo le quedó? ¿Satisfecha con lo plasmado en el documento? Sí, desde luego, porque fue lo que recogimos en todo el trabajo que hicimos durante nuestra campaña, lo que quedó plasmado y lo que firmamos allí en la Registraduría Municipal en el momento de inscribirnos en ese plan de gobierno y lo que realmente construimos en las 28 mesas de trabajo que hiciéramos desde el mes de febrero allí en el municipio con todas las comunidades de Guaduas. Alcaldesa, el municipio de Guaduas se encuentra en uno de los corredores viales más importantes del país y ha habido pues una serie de dificultades de lo que usted nos mencionaba, de la ola invernal, en fin. ¿Cómo estamos en este momento y qué planes hay al respecto por parte de ustedes, del gobierno departamental y nacional? Sí, pues uno de los sitios críticos que tuvimos en su momento fue el Alto de la Mona, donde es una de las vías que es toda la vía nacional, pero pertenece a la jurisdicción del municipio de Guaduas y donde nos comunicaba no solamente con todo el país entero, sino con varias veredas del municipio. Pero de igual manera, pues afortunadamente ya está totalmente restablecida la vía. En estos momentos hay vía libre, común y corriente por doble carril en toda la restauración que hicieron de esta vía. Pero al igual, pues nos está atravesando megaproyectos de gran importancia, como es el proyecto de la Ruta del Sol, que cruza todo el municipio de Guaduas, llega a Guaduero, pasa por Dindal, luego Puerto Salgar, que es la incidencia que nosotros tenemos. En el día de ayer, inclusive, pues aprovecho la oportunidad para comentarles que estuvimos en una de las veredas de nuestro municipio, vereda de Cedrales, haciendo un recorrido con una de las ingenieras de la representante del consorcio que está trabajando en una segunda fase de un nuevo puente que van a construir, un puente alterno sobre el río Magdalena que sale del municipio de Puerto Salgar y llega a esta vereda de Cedrales del municipio de Guaduas. Son proyectos de gran importancia que realmente nos van a dar un desarrollo a toda la región. Alcaldesa, en materia de cultura, en materia de deportes, ¿qué nos puede contar de lo que usted tiene programado para los habitantes del municipio de Guaduas? Sí, hay algo muy importante que quedó plasmado en nuestro plan de desarrollo, como es el turismo, volverlo industria. Guaduas es un municipio muy turístico, tenemos todo el clima, el paisaje, la historia, los sitios turísticos. Entonces hemos logrado trabajar muy de la mano con nuestra Secretaria de Cultura y Turismo, la doctora Diana Acevedo, quien ha desempeñado un papel supremamente importante, y es así como hemos avanzado en grandes cosas, como uno de resaltar que dentro de un proyecto a nivel nacional están por incorporar 5 municipios a un proyecto macro que se llama Pueblos Red de Patrimonio. Y en ese momento ya nos llegó la comunicación que el municipio de Guaduas queda incluido dentro de esos 5 municipios para formar parte de los 15 Pueblos Red de Patrimonio. Esto es algo supremamente importante porque tiene una asignación presupuestal directa por valor casi de 15,000 millones de pesos, y a la vez nosotros debemos de desarrollar allí un producto turístico. Es así como tenemos proyectos, uno de ellos que se llama De Cara al Río, donde queremos hacer un embellecimiento por el sector del río San Francisco, sector que en su momento tuvo un gran auge porque hicimos un embellecimiento en Navidad y fue lo que en nuestra anterior administración ocasionara que se llevara allí el reinado departamental de belleza. Entonces, por lo tanto, el propósito es ese. En Casas de la Cultura tenemos dos Casas de la Cultura, desarrollando proyectos allí importantes en escuelas de formación artística, en tema de bibliotecas, y estamos trabajando mancomunadamente con el apoyo de nuestro senador Carlos Ferro Solanilla en un megaproyecto también cultural en el municipio, donde vamos a empezar a hacer los estudios, diseños, y que logremos llevar allí al municipio de Guaduas un centro, que quede ubicado un centro cultural donde una la Casa de la Pola, que es uno de los sitios históricos de nuestro municipio, con la Casa de la Cultura de la Plaza de Mercado. Y ahora que usted lo menciona, alcaldesa, la Casa de la Pola, ¿cómo va la reconstrucción luego del accidente, pues por el incendio ocasionado? Ah, sí, señor, pues desafortunadamente ese incidente que tuvimos con la quema de nuestra casita, yo le digo nuestra casita hermosa de paredes de bareque, de techo de paja, afortunadamente le dimos una asistencia por parte del municipio porque teníamos que tener la lista para el pasado 28 de junio que nos dictó la ruta Quetzal. Entonces la tuvimos lista, arregladita, pero eran los primeros auxilios que nosotros llamamos a nivel histórico. En estos momentos el departamento nos va a dar un apoyo con un recurso alrededor de 30 millones de pesos y con el ministerio también estamos haciendo el trámite porque vamos a aprovechar que ese incidente que nos ocurrió lo volvamos una oportunidad para que realmente montemos una casa museo en nuestro municipio y se le haga la restauración que se requiere. Muy bien, alcaldesa. ¿En qué época del año realiza Guaduas sus festividades? Nosotros tenemos festividades importantes en nuestro municipio, empezando en el mes de enero, como es el natalicio de nuestra heroína Policarpa Salavarrieta, el 26, posteriormente en Puerto Bogotá, el reinado, el Festival del Río y el Pescador. Posteriormente, la Semana Santa, que es una semana donde realmente nos visita mucha gente. Y luego las ferias y fiestas que las hacemos en el Corregimiento de La Paz, las hacemos en la Inspección de Guadero, las hacemos en La Cabaña, y la feria grande que nosotros llamamos en nuestro municipio, que es en el mes de septiembre, donde tenemos la exposición equina grado B, la feria ganadera y la parte cultural, deportiva, que podemos hacer allí en el municipio. Y en el mes de noviembre retomamos nuevamente la fecha histórica de el sacrificio de nuestra heroína Policarpa Salavarrieta, y en diciembre la Navidad Guaduera. Son los eventos importantes que desarrollamos en nuestro municipio de Guaduas, el cual aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los oyentes a que visiten este hermoso municipio de nuestra tierra, de la heroína Policarpa Salavarrieta. Usted nos escucha por Guaduas Estéreo todos los días, sí, todos los días de 6:30 a 7:30 de la mañana. Quisiéramos, alcaldesa, decirle que estamos muy agradecidos con usted por su participación en este programa, y a propósito, quisiéramos también conocer su concepto acerca de Recorriendo Cundinamarca, esta iniciativa a través de 25 emisoras comunitarias para conocer el quehacer de las administraciones y dar a conocer la historia tan hermosa que tiene cada uno de los 116 municipios de Cundinamarca. Primero que todo, felicitarlos, porque yo creo que los medios de comunicación es algo muy importante que se debe tener en cuenta y que además debemos apoyar, el cual también les damos nuestro respaldo, porque asimismo los medios de comunicación nos sirven para que realmente conozcan la real situación de nuestros municipios y el trabajo que nosotros venimos desarrollando en nuestras regiones. Decirles también que con este programa no solo se da a conocer los municipios nuestros, sino prácticamente el departamento de Cundinamarca, porque asimismo, dependiendo de la cobertura que se tenga, asimismo se va a conocer todo el trabajo que se viene desarrollando, el que se hace en los municipios, la ubicación de los mismos municipios, las actividades que desarrollamos, para que asimismo tengamos la oportunidad de que conozcan más a las regiones y de que conozcan más a nuestro departamento de Cundinamarca. Alcaldesa, y finalmente, ¿cuál es, según su criterio, el lunar, ese aspecto que hay que corregir lo más pronto posible en Guaduas? Nosotros la situación más crítica que encontramos en nuestro municipio fue prácticamente el desorden administrativo, invasión del espacio público, el tema vial y algo muy delicado que encontramos en nuestro municipio, que es una deuda muy grande, el cual nos hemos propuesto en la tarea con la Tesorería Municipal de mirar a ver cómo hacemos el recaudo y también prácticamente sanear el municipio en muchas deudas incumplidas que tuvo la administración anterior. Entonces, por lo tanto, el propósito es de reorganizar primero el municipio, recuperar la institucionalidad, la credibilidad y la confianza que, gracias a Dios, la gente ha tenido en nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada Doris Acero de Vera, alcaldesa de Guaduas. Sí, muchísimas gracias. La verdad que me da mucha alegría de saber que un logro a estas alturas de la vida ya, poder graduarnos en derecho y poder tener la oportunidad de así mismo servirle más a la comunidad y brindar este triunfo, pues primero que toda la familia y a la comunidad, porque son los que hacen que uno trate de seguir adelante cada día más. Entonces, la verdad que es muy placentero y mucho más agradable saber que ya en pocos días vamos a estar recibiendo ese grado. Ya podemos decir que abogada. Sí, señora. Bueno, muchas gracias y éxitos en todas sus actividades. Bueno, Dios la bendiga, mil gracias. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 7 de la mañana y 16 minutos. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Tomó posesión el nuevo gerente del Hospital Divino Salvador de Sopó, Miguel Ariel Salamanca Barbosa. Inició sus labores este 10 de julio como gerente del Hospital Divino Salvador de Sopó. Salamanca Barbosa, oriundo de San Juan de Río Seco, es médico con varias especializaciones y con 20 años de experiencia en el sector de la salud. Se ha desempeñado como gerente de los hospitales de Guatavita y Ubaté, entre otros. El nuevo gerente llega con el ánimo de trabajar en común acuerdo con la administración de Sopó, buscando armonizar su plan de gestión con el plan de desarrollo municipal. Su periodo en este cargo es de 4 años y ya ha iniciado gestiones con la EPS Sol Salud, buscando una conciliación de las cuentas que tiene con el hospital y con la EPS Café Salud, con la que busca reactivar el convenio que se tenía anteriormente. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. Las noticias desde San Francisco. Buenos días a la gran audiencia de Recorriendo Cundinamarca y a nuestros colegas Víctor y Patricia. Hoy en el Jardín Encantado se encuentra Rafael Garzón para contarnos acerca de esta experiencia que nunca olvidan quienes conocen este lugar, ubicado en el Cucharón Ambiental San Francisco de Sales. Estamos en un sitio bellísimo de San Francisco como es el Jardín Encantado y nos encontramos precisamente con la propietaria, la señora Leonor Pardo. Bienvenida a la emisora San Francisco Estéreo. Buenos días San Francisco Estéreo y todos los oyentes. Ilustremos a los oyentes de este sitio bellísimo de San Francisco, por favor. El Jardín Encantado es un sitio que alberga más de 24 especies de colibríes como residentes y llegan 19 foráneas. Es único en el mundo con tantas especies. Es un tesoro que tiene San Francisco y que todos deberían venir a conocer. Queda en la finca La Tortuguita por la vía San Luis. ¿Cuáles serían los requisitos para hacer el ingreso aquí y observar este paisaje también y los colibríes? Mira, si la gente es de San Francisco, debe traer su tarjeta de identidad o su registro de FACA o de La Vega, ya que aquí la gente hasta hace muy poco nace en San Francisco, y deben traerme 1 kilo de azúcar. El ingreso para el público en general son 12,000 pesos, pero para la gente de San Francisco es que cada uno traiga 1 kilo de azúcar y puedan venir al lugar a verlo. Esto está abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Señora Leonor, ¿cuánto hace que llevamos aquí este proyecto? ¿Cómo inició, cómo nació la idea? Este proyecto tiene 20 años, hace 20 años empezamos, pero abrimos al público hace 1 año y 11 meses. Si ustedes quieren ver algunas de las especies, de las fotografías, pueden entrar a Facebook, Jardín Encantado, es pública la cuenta, o a la página www.jardinencantado.net, que ahí también hay relación de especies. Entre las estrellas que hay en el jardín, llega la ave más chiquita del mundo, que es un colibrí adulto que pesa 2 gramos, y llega dos especies endémicas, una de ellas es el índigo cap. Ok, ¿cuáles son las impresiones del público, generalmente los niños, las señoras, bueno, las personas que vienen aquí al Jardín Encantado, qué le comentan? Que esto es una maravilla, y realmente lo es, porque es un sitio casi único, con tantas especies, y tristemente lo que más vienen son extranjeros. Tristemente lo digo entre comillas, porque aprecian más lo que nosotros los residentes o los colombianos, y todos este lugar ha salido en National Geographic, en noviembre sale en Animal Planet, en una serie que se llama Colombia Salvaje, ha salido en muchas televisiones científicas, aquí hacen muchos estudios científicos, hacen muchos estudios de seguimiento, de observación, de fotografía, y es un lugar interesante para conocerlo porque le pertenece a San Francisco. El alimento de esos animalitos depende de las temporadas del año. Por ejemplo, para esta temporada de verano, ¿qué nos podría contar, por favor? Un colibrí al día tiene que consumir 3 veces su peso en néctar para poder sobrevivir al día, porque un colibrí no puede caminar, es la única ave que no puede caminar. Y ellos se desplazan a una velocidad de 74 kilómetros por hora y mueven las alas entre 60 y 90 veces por segundo. Entonces la cantidad de calorías que queman es enorme. En un mes de verano, como el tiempo que tenemos ahora, que llueve poco, ellos consumen al mes, los individuos que llegan a esta casa, entre 450 y 500 libras de azúcar. En un mes de invierno ellos consumen más de 700 libras de azúcar al mes. Bueno, muchas gracias por atendernos aquí. A ustedes por venir, muchas gracias, y ojalá todos vengan a conocer este lugar, que yo lo único que hago es cuidar estas bellas aves que le pertenecen a San Francisco. ¿Cuál es la experiencia precisamente personal de atender estos animalitos y también de atender el público aquí de San Francisco? Los animales, desde luego, porque los amo, y para mí es una de las cosas más gratificantes que tengo en la vida. Y atender público también es muy, muy gratificante, porque la gente generalmente sale feliz del sitio. Muy amable y muchos éxitos. Muchas gracias por atendernos. A ustedes por venir aquí y divulgar este proyecto tan hermoso. Los esperamos en San Francisco, provincia del Gualibá, y desde luego para conocer el Jardín Encantado, observación y fotografía de colibríes. Les acompañamos desde San Francisco Estéreo, Rafael Garzón y Oliva Moreno. Feliz fin de semana, continúen recorriendo Cundinamarca. ...16 de julio de 1813... ...16 de julio de 2012... ...199 años de independencia del departamento de Cundinamarca. Este lunes 16 de julio... el gobernador Álvaro Cruz Vargas es nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca, el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Inicia la convocatoria para el 17º Campamento Departamental Juvenil en Cundinamarca, que se realizará en Pasca del 19 al 22 de julio con jóvenes entre los 13 y 28 años de edad, pertenecientes a cualquier municipio de Cundinamarca. La experiencia reunirá más de 800 jóvenes en torno a la construcción del tejido social en el departamento. La Administración Departamental impulsará estos encuentros juveniles durante este cuatrenio por ser una alternativa de sano esparcimiento y como parte de una estrategia de utilización creativa del tiempo libre enfocada en la juventud, así lo manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Invito a todos los jóvenes del departamento a que se vinculen a los grupos de campistas de cada municipio para que nos acompañen en el próximo campamento juvenil que tendrá lugar en Pasca y donde estaré liderando varias actividades de integración con los más jóvenes de la región, dijo. El campamento es organizado y liderado por el Instituto de Recreación y Deporte de Cundinamarca y hace parte del programa Jóvenes Gestores Libres de Drogas. Queremos mostrarle a los jóvenes una visión de trabajo en comunidad, con el fin de fortalecer procesos sociales en los municipios como parte del apoyo a la construcción del tejido social en el departamento, aseguró la gerente del instituto, Leonora Barragán Bedoya. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su llamado al gobierno nacional en el tema de la salud y recalcó que no se han tomado las acciones correspondientes con la nivelación del plan obligatorio de salud, sobre el cual aseguró propicia el colapso del sistema de salud en general. El mandatario departamental señaló que ha venido advirtiendo en diferentes escenarios las graves consecuencias que arrojará la medida en un plazo inmediato. Yo le he venido reclamando a nivel nacional, inclusive lo presenté en el acuerdo para la prosperidad que se llevó a cabo en el municipio de Fusagasugá el mes anterior ante el presidente de la República. Es que no se han tomado las acciones correspondientes con la nivelación del plan obligatorio de salud. El régimen subsidiado con el régimen contributivo va a quedar en un déficit de más del 20% con la unidad de captación. Esto hace que el sistema no sea viable, declaró el gobernador. Por lo anterior, señaló que los recursos que antes se utilizaban por parte de la Secretaría de Salud para pagar los eventos no POS son los mismos recursos que se están trasladando para aumentar la unidad por captación del régimen subsidiado y se están descontando a la Secretaría de Salud. Esto está incrementando un costo administrativo a través del aseguramiento de las EPS, haciendo el panorama todavía aún más complejo, concluyó. Gracias por su sintonía. Así finaliza esta emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes el día de mañana sábado en el horario habitual con un resumen muy especial de los hechos más relevantes de la semana. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.